Se armó la fiesta en la Candelaria, ya preparada está la muchachada. Se ve a lo lejos una parrillada y junto a ella se forman ruedas. En ese instante ya llega Becleto, su bandoneón y guitarrero amigo. Y mientras se preparan para tocar, don Enriguita ya hay que comenzar. Don Eleuterio ya con su acordeón, formando ruedas junto a los demás. Entre empanadas, vino y cimarrón, se armó la fiesta llena de emoción. En un rincón don Enrique cuenta ya las cosas que pasó en su juventud. Se ríen todos de lo que contó y así la fiesta alegre continuó. ¡Au! ¡Sorrinde! Mucha parrilla pero un poco asado. Ya preparada está la muchachada, se ve a lo lejos una parrillada y junto a ella se forman ruedas. En ese instante ya llega Becleto, su bandoneón y un guitarrero amigo. Y mientras se prepara para tocar, don Enriguita ya hay que comenzar. Don Eleuterio ya con su acordeón, formando ruedas junto a los demás. Entre empanada, vino y cimarrón, se armó la fiesta llena de emoción. En un rincón don Enrique cuenta ya las cosas que pasó en su juventud. Se ríen todos de lo que contó y así la fiesta alegre terminó.